la poesía de Mario Benedetti, los arreglos de Alberto Favero y la inconfundible voz de Nacha Guevara, con de un era un cassette que se llamaba Los Patitos Feos, y bueno, Nacha tenía una voz clarísima. Es del año 84 y vuelvo, se me ocurrió ponerlo porque, aunque acá habla de un exilio político, yo tuve un exilio pandémico y hace 4 años que no he podido viajar. O se cumple este verano 4 años sin poder hacerlo. Creo que nunca se me había dado. Y bueno, y tal cual el título, vuelvo. O sea, ya el próximo Siéntalo estaré entre ustedes, o mucho más cerca. Con lo cual me va a permitir sentir lo dulce de lo que significan los abrazos, ver la guerra de más cerca, la mano ausente del Estado o los Estados con los precios de los combustibles, de la electricidad, del gas, los precios nuevos en definitiva, a esos hermanos, amigos que me he dado cuenta que no puedo vivir sin ellos, y un montón de afectos que pienso reencontrar y bueno, y a partir de esta pandemia atenuada que tenemos ahora, ver cómo vamos a construir los próximos años. Tengo muchas esperanzas porque ya desde la altura de mi edad uno se basa en esas esperanzas para creer que puede haber otro viaje o otros viajes. Que puede haber, no sé si va a poder ser como era antes, que una, dos, tres veces por año alimentaba esos afectos que me hacían uno, que me hacían vivir, soñar, probar cosas ricas, acortar el invierno, alejarme un poco de mis hijos, de mis nietos. Perdón por lo autorreferencial, pero la vida de un cronista también es eso, es mucho eso. Acá vamos a tener un otoño y un invierno y una primavera, ¿a cuál peor? La seca, el gobierno, la oposición, todo el combo hace que vaya a ser todo muy feo, muy feo. Un país endeudado de manera muy exponencial, sumado a los precios que han cambiado de todos los productos, sobre todo el gas, que todavía estamos importando, algo de combustible, tener la mitad o menos de la cosecha, va a hacer que vivamos toda la región, con una intranquilidad e inseguridad muy grande, muy, muy grande. Hay que apretar los dientes muchas veces cuando uno ve tanta injusticia, ¿no? Y cuando uno ve cómo hacen pedazo, la oposición hace pedazo muchas indefiniciones de los actuales mandatarios. Afortunadamente se bajó de la reelección y bueno, y están peleando a ver quién va a ser o quién deja de ser. Es un momento muy, muy, muy complicado. También para Uruguay, también para Paraguay, que también tiene elecciones. Los primeros días del gran Lula no son fáciles, ni se la van a hacer fáciles. Ya han renunciado 2 ministros y por ahí va a seguir la lista. Tampoco la tiene fácil Boric. Perú es un polvorín con tres presidentes presos, tres, parece mentira, ¿no? Está Fujimori, está Castillo y lo acaban de poner a Toledo preso, que lo extraditaron a Estados Unidos. O sea, está muy, muy complicado. Ecuador también está complicado. Lasso está con unos problemas gordos. Y bueno, aparentemente Gustavo Petro es el que le está llevando mejor. El más radical de todos, el más que se asemeja a nuestras ideas, es el que más nos gusta, es el que le está pasando mejor. Pareciera mentira. Bolivia, que con Lucho Arce venía más o menos bien, ahora la gente ha empezado a comprar dólares y a vaciar los bancos y a comprar oro y bueno, yo creo que también se le va a complicar, no tanto como nosotros, ¿no? En ese caso nosotros damos la nota siempre. Siempre damos la nota. Cuando hay que hacer cosas mágicas como algunas veces hacemos en el fútbol, bueno, y tenemos que explicar el 112 o 115 o 120% de inflación o el 7.7 como fue el mes pasado, es todo lo que ustedes tienen en un año o casi en un solo mes. Es realmente complicado. Y hacer negocios con esa inflación es demencial. Negocios chicos, comprar una cocina o un termotanque o hacer poner un caño de gas bajo la tierra. Bueno, eso hace que todo sea un sálvese quien pueda, que yo creo que es el título del año. Sí, lamentablemente es así, ¿no? Uno creería que no merece esto, o que el pueblo no merece el 40% de pobreza y que los salarios no alcancen, con una desocupación realmente baja, pero sin que te alcancen los salarios, es una explotación, no queda otra, no queda otra. Vamos a tratar de poner a un poquito de Mercedes Sosa, que también de hace muchísimos años, con una voz lindísima, para mejorar un poco estas palabras que deben sonar tan duras, pero bueno, para ser fiel a lo que está pasando, hay que decirlas, si no, no tiene sentido. Yo no la conocía, la canción que viene ahora, pero me gustó, me pareció dicha en un momento con mucha valentía y no es que sea belicista, pero ya que está, se hizo y se celebró, escuchémosla. Una flor y un fusil. Va Mercedes y yo vuelvo. Cuando no sirve la canción, porque en la mesa falta el pan, no sé si darte el corazón, mi voz, la flor o algún fusil. El hombre es tiempo que se va, temiendo dura un poco más, mas solo vive si se da en una flor o en un fusil. Yo sé que el tiempo de vivir vendrá en el tallo de un rosal, vendrá en el caño de un fusil, no sé si el grito o la oración. Pero si sale un largo mal, que vuelve inútil la canción, que escupe el pan y el corazón, que no nos deja conocer. Porque el peligro de pensar es que podemos comprender que solo un nombre tiene el mal. Dejar hacer, dejar pasar, pero hoy me paro y digo no. Porque es el tiempo de vivir contra el imbécil y el señor. Porque es el tiempo de luchar contra el prejuicio y el dolor. Porque es el tiempo de empezar, pongo mi brazo y mi canción. Y si mi brazo nada es, igual que es nada la canción, saldríamos. morir por el amor, tus 20 años y un fusil. Y si me matan por decir que hoy en una mesa falta el pan, será el cañón y no el rosal el que repita la canción. Si el tiempo nuevo ha de venir, lo quiero nuestro hoy aquí, porque estoy harta de esperar, amando un mundo sin amor. Escúchenme, quiero ser amor, pero si no, seré fusil. Mercedes Sosa está amenazada de muerte por la organización fascista Alianza Anticomunista Argentina, AAA, que ha asesinado a centenares de militantes de izquierda. Qué lindo la tecnología que nos permite escuchar a esta Mercedes, tal vez de los 70, de fines de los 70, ahí, con esa fuerza, por el fusil y la flor. La verdad que está llena de frases para rescatar el peligro de pensar, el tiempo de vivir. Saldré a morir por el amor, quiero ser vos. Todo. Es una cosa preciosa. Es de una gira que hizo por Cuba, allá cuando la AAA, o sea, los fachos en democracia, persiguiendo escritores, cantantes, librepensadores. La verdad que este regreso al fascismo, que se da en todos lados, ustedes lo sufren ahí, lo sufre Francia, lo sufre Alemania, Inglaterra y Ucrania mismo, ¿no? Y también las potencias, porque eso no, nadie está exento de esa tentación. Así nos va, así le va a todo el mundo, ¿no? Pero hablemos de lo que pasaba acá en los 70 y te podían perseguir por tus ideas y hacerte desaparecer de la peor manera. Y que eso esté en un año electoral con una democracia muy complicada, que hizo algunas cosas bien y otras muy mal, crezca de manera impensada. Ideas como que quieren no solo privatizar la educación en toda, que el que quiere mandar a los niños a la escuela que los mande y pida un voucher, o sea, una cosa así, que el que quiera puede estudiar y el que no, no. O sea, la libertad a un extremo que es un libertinaje, una cosa así, y que eso prenda y se hagan reuniones para ver esas. Si uno quiere vender una parte de su cuerpo, que lo venda. Se llame riñón o se llame, no sé, un pulmón, por decir, o un testículo, no sé. Pareciera mentira. Si uno quisiera vender un hijo también, está dentro de lo. Mientras uno tenga la potestad de lo que va a vender. Bueno, sí. No sé cómo salir de este renacer del fascismo en este momento. No lo sé. Y trato de estar informado y no lo sé. Vamos a volver al tiempo de antes. De antes es de 1000 o 2000 años atrás. Escuchando la voz en lengua toba de la abuela Sunilda, unos segundos de aplauso, porque es para aplaudirla a la abuela, y sigue Charo Bugarín con Canción de Cuna. Esta es la voz de los pueblos originarios que cuando vino en el 1490 y pico se encontraron con que la gente de aquí hablaba y tenía música y bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar. Y me va a quedar unos minutos de despedida porque tengo otra musiquita que me gusta personalmente mucho, aunque no es de esta zona, es del Caribe, pero bueno, la verdad que de todas las canciones que tiene Silvio es la que me vuelve loco y por eso va. Los dejo con la abuela Sunilda y Charo Bugarín. La abuela Sunilda y Charo Bugarín en este momento o en ese momento, cantando con el grupo Tonelec, no tiene desperdicio. La verdad que saca lo mejor de nosotros y te ayuda a sentir estas voces originales, te hace que tienen tantos siglos, ¿no? Te hace confiar en que hay vida, en que la cosa puede seguir, en que hay que resistir, en que no hay que dejarse ganar por el desasosiego. Sí, es así. Como les decía, la despedida, el cierre, hasta la próxima, que la próxima ya la voy a escuchar más cerca de todos ustedes, la va a hacer Silvio Rodríguez, un poco de cultura popular. Este es un concierto que dio en Villa Lugano. Faltan 3 días para que haga 8 años de esto. Lo pasó por la TV pública, era gratis, podía ir cualquiera. Era parte de la cultura que se respiraba en esos años que la lapicera la tenía Cristina y todo funcionaba bastante bien. Uno podía ver fútbol, no había que pagar prácticamente nada. Estaban más o menos controladas todas las tarifas. No se debía nada al fondo. No se debía nada al fondo. Y vivíamos todos mejor, de eso no me cabe ninguna duda. Teníamos los sueldos en dólares más altos de toda Latinoamérica. Eso se perdió. De a poquito, bueno, el gobierno anterior tuvo bastante que ver. Nos reencontramos el jueves 11 de mayo. Ahí vamos a estar más cerca y voy a poder seguir pensando igual que ustedes, pero muy próximos al abrazo. Me despido hasta entonces y los dejo con Ojalá, por Silvio Rodríguez. Un abrazo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores.